Habíamos hablado el otro día, si no recuerdo mal, que nos habíamos enfrentado a la expresión ya habitual paso del mito al logos. Y habíamos tratado de mostrar que no se produce realmente tal paso en el sentido de que desaparece de pronto el mito y ya a partir de ahí todo es logos. Ni muchísimo menos. Lo que sucede más bien es lo siguiente. Que por diversos motivos que ya habíamos apuntado en la clase precedente. El caso es que la sociedad griega, entendiendo por esto el área de influencia cultural griega, había experimentado tal grado de desarrollo económico, social y técnico que había hecho posible que determinados individuos fueran capaces de plantear cuestiones que ni el mito ni las técnicas en su primitivo grado de desarrollo eran capaces de responder. Punto. Ejemplo. A ver si vemos esto. Ejemplo. Hablaremos de Tales de Mileto y de Pitágoras. Ahora los pongo solo como ejemplo, ¿de acuerdo? Lo de que van a Egipto y todo eso. Bueno, pues entonces el problema es justamente ese. Que mientras que las técnicas tienen una utilidad práctica, sin embargo, el grado de desarrollo general, tanto social como económico, como las propias técnicas, van, como decir, van produciendo problemas que ya no pueden ser resueltos simplemente con las técnicas. ¿De acuerdo? Y entonces se da ese salto, que es el salto de la técnica a lo que llamaremos ciencia. Teniendo la siguiente precaución, que también si lo dije, pues me lo decís. La siguiente precaución es que cuando utilizamos el término filosofía, estamos utilizando un término que en general utilizan todos estos autores. ¿Por qué? Porque la palabra ciencia no existe, que es una palabra de origen latino, y porque no existe una diferenciación todavía entre filosofía y ciencia. ¿De acuerdo? Vamos, tan confundida está que hoy día, cuando creo que puse el ejemplo, Stephen Hawking escribe un libro de física y va y dice que Dios no puede demostrarse o que no explica el origen del universo, pues está haciendo física y filosofía al mismo tiempo, confundiéndolas además. Una cosa es una teoría física y cuando decimos que Dios no explica el origen del universo, eso ya es una afirmación filosófica, porque ya no es física. Pues mucho más en esta época en la que el pensamiento racional está empezando a dar sus primeros pasos. ¿De acuerdo? Pero lo que nos interesa a nosotros es establecer que la filosofía, en principio definida así, es un intento por explicar racionalmente, ya no mitológicamente, la realidad. ¿De acuerdo hasta ahí? Esto es elemental, vamos. Lo que no es acaso tan elemental es cuál es la diferencia exactamente. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre explicar la realidad o la naturaleza por medio de mitos o explicarla por medio de logos, de explicación racional? ¿Por qué destacamos la diferencia entre el mito y el logos y no nos detenemos entre la diferencia entre un mito y otro, por ejemplo? Porque evidentemente los fenómenos de la naturaleza los explican de diferente manera los mitos griegos que los mitos persas o egipcios. Y sin embargo nos detenemos en esta diferencia. Pues la diferencia es tan radical como voy a tratar de mostrar ahora. Habíamos dicho que el mito es una narración. Tiene una estructura narrativa. Que tiene una estructura narrativa quiere decir que es un relato y que, como veíamos en el caso de las canciones o el karaoke, es un relato que no se puede tocar, no se puede modificar, que está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que la función narrativa exige el llamado principio de autoridad. ¿Qué quiere decir el principio de autoridad? Pues algo tan sencillo como que si el abuelito o papá te está contando, el abuelito o papás griegos le están contando a su nietecito o hijito que Cronos, ante la amenaza de que sus hijos le traicionaran, se los devora, decidme a mí, ¿qué argumento, qué recurso, qué instrumento puede tener el hijo o el nieto para decir que eso no es así? ¿Tiene algún instrumento para poner eso en duda? ¿Cómo lo va a tener? Si eso pasó además en un tiempo mítico del que no hay pruebas, claro, las pruebas más fehacientes que eso ha quedado transmitido de generación en generación. No hay manera de poner eso en duda. De tal manera que la narración que procede del mundo de la oralidad, decíamos, creo ya, el sujeto que emite el discurso y el discurso propiamente se confunden, se identifican, hasta el punto de que, claro, el discurso es verdadero porque lo dice quien lo dice. Eso es lo que llamamos principio de autoría. Esto es verdad porque lo dice Homero, o la tradición, o los poetas, por última instancia los dioses. ¿Se entiende? Eso es lo que llamamos principio de autoridad. Claro, y eso no es fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que... La diferencia son muchas, claro. Para empezar, que cada cultura tiene un discurso determinado diferenciado de los demás. Cada cultura explica la realidad en función de sus propios mitos. Que no son intercambiables, claro. Tú no puedes coger dentro de una cultura ya forjada, no puedes coger parte de los mitos egipcios, parte de los persas o de los incas. ¿De acuerdo? Es un discurso que vale para esa cultura. Eso por un lado. Segundo, no explica el universo, sino que explica el mundo cultural de esa cultura, de ese pueblo. Es habitual que las costumbres, y por lo tanto también las creencias o los dioses, ¿no?, dependan, por ejemplo, de las condiciones climatológicas del pueblo que sea. Los esquimales creerán en unos dioses diferentes y tendrán unas culturas diferentes de las que tenga un bosquimano o un habitante de una tribu en mitad del Amazonas. ¿Por qué? Porque son culturas, creencias, costumbres, etcétera, que pertenecen a un pueblo, nada más. No son universales, tal vez. Entonces, por las razones que ya vimos, el intento por explicar racionalmente la realidad opera en función de un tipo de discurso que es distinto. Para empezar, ya vimos que la escritura rompía esta identificación. Cuando uno está hablando, está viendo al que está escuchando, le está escuchando y le está viendo al mismo tiempo, entonces es fácil identificar discurso y persona, vienen a ser lo mismo, vamos. Esta es la fuerza de la televisión, ¿no? Como si Protágoras o Calicles o Demóstenes hubieran tenido tele, pues fíjate, o cine, pues. ¿Qué es lo que pasa? Que con la escritura eso se rompe. ¿Por qué? Porque la escritura permite que el texto, el discurso, el logos precisamente, claro, si es que logos es eso, es discurso, es palabra, es lenguaje, que el discurso esté separado del emisor, del sujeto que lo emite. O dicho de otra manera, independientemente de quién sea él que haya emitido ese discurso podrá ser verdadero o falso. Es decir, el principio de autoridad invocado antes se rompe. De una manera mucho más sencilla. Decíamos antes, ¿cómo va alguien a discutir que, desde el punto de vista de la transmisión oral, etcétera, o de la tradición, cómo va a discutir la historia de Cronos o la historia de Urano? Pues no puede. Sin embargo, que 2 más 2 sean 5, independientemente de quién haya dicho eso, el que lo escuche, ahora ya sí tiene argumentos para rebatirlo. En principio, para comprenderlo, y si no es así, para ponerlo en cuestión. Mientras que no tenemos argumentos para rebatir el nacimiento de Venus, sí los tenemos. como sujetos dotados de racionalidad para poner en cuestión que 2 más 2 sean 5. De tal manera que, diga quien diga esto, el principio de autoridad ya no rige. Lo que rige es la pura racionalidad, la verdad de las cosas y no de quien las dice. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Del mismo modo, también la tradición explica cómo es el mundo, digamos, ¿no? O la naturaleza, diríamos, la realidad. Ahora hablaremos de la naturaleza. Y vimos que el mundo explicado por los dioses, perdón, explicado por el mito, pues nos presenta, nos suele presentar un mundo en el que lo que acontece, esto pasaba en la Ilíada, ya lo vimos, depende, en mayor o menor medida, del capricho de los dioses. Bueno, pues precisamente lo que el Logos trata de buscar es una realidad explicada que funcione y pueda ser, por lo tanto, entendida y explicada en función de leyes necesarias. Que no pueden dejar de ser como son. Eso es lo que llamamos, decíamos el otro día, cosmos, pero también universo. Porque ahora sí, las leyes son las mismas para toda la realidad. Hay un único universo. Ahora ya no hay tantos mundos como, vamos, pues sigue habiendo, ¿no? Pero no en este ámbito explicativo. Tantos mundos como descripciones mitológicas. Sino que ahora el universo es uno. Por eso se llama así. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso decíamos precisamente que el salto que dan los primeros filósofos precientíficos o prefilósofos, por ejemplo, Tales de Mileto o Pitágoras, es que cuando se construye una pirámide, los construían pirámides u otras construcciones, hacían cálculos. Pero una pirámide puede ser de un tamaño o de otro, de un material o de otro, etc. Que la suma de los ángulos de un triángulo, suman dos rectos, no puede ser de otra manera. Eso es algo necesario. Esa es la cuestión. Y ese es el salto que se da. Eso ya es ciencia. O los albores de la ciencia. Pero eso ya es un salto cualitativo, que diría. Eso ya es otra cosa. Cuando las leyes que estudiamos no pueden dejar de ser las que son. No son simples normas que están orientadas a un fin concreto, sino que son leyes necesarias en sí mismas, que no pueden ser más que las que son. ¿De acuerdo? Entonces, y son leyes necesarias, además, que precisamente explican la naturaleza. Esta es la idea. La naturaleza. ¿Pero qué quiere decir naturaleza? ¿Por qué ahora hablamos de naturaleza y antes no? Ahora se habla propiamente de naturaleza. La palabra physis, naturaleza en griego, viene del verbo phio, que significa nacer. La etimología en latín es igual. Natura viene de nascere, que significa nacer. Es decir, lo natural es lo que nace. Es decir, lo que tiene un principio en el tiempo. Es decir, lo que cambia. Pero lo que cambia en función de unas leyes necesarias. Digamos que las cosas cambian, pero lo que no cambia es el modo que tienen de cambiar. Es decir, la tiza ahora está aquí y ahora está aquí. Pero el hecho de que se haya movido, es decir, de que se haya cambiado, se debe a una ley necesaria. Esta sería la idea. Lucía. Correcto. Pero entonces, ¿naturaleza qué significa? Naturaleza significa, por un lado, la totalidad de lo que existe, sería un primer sentido del concepto de naturaleza, la totalidad de lo que existe, o sea, todo es natural, digamos, en su origen, ¿no? Porque aún las cosas artificiales están compuestas de materiales que derivan más o menos de materiales naturales. Pero en un segundo sentido, más interesante, más importante, es la naturaleza entendida como esencia de las cosas. Es decir, lo que las cosas son, ¿no? Hombre, ¿qué tiene que ver eso con las leyes necesarias? Pues lo tiene que ver todo, claro. ¿Por qué? Porque si precisamente la tiza se cae en función de una ley, la ley que rige el cosmos es como si colocara a la tiza en el lugar que le corresponde. Es decir, en su naturaleza. Recordaréis la fábula del escorpión y la rana, ¿no? El escorpión que está a la orilla de un río, tiene que cruzar y aparece una rana, y el escorpión le dice a la rana que si le lleva para poder cruzar el río porque él no sabe nada. Entonces la rana le dice, hombre, si te llevo me vas a picar y vamos, que me vas a matar, que no te llevo. Entonces el escorpión, con una lógica aplastante, dice, pero hombre, si yo te pico, como yo no sé nadar, me ahogo también, ¿cómo te voy a picar? La rana comprende esta lógica, claro. Y entonces sube al escorpión, a su chepa, y va cruzando el río. A mitad de trayecto, el escorpión pica a la rana, y mientras están hundiendo los dos, la rana le dice, pero hombre, ¿cómo me has picado? Si nos vamos a ahogar. Y el escorpión dice, es que es mi naturaleza. Es que es su naturaleza, claro. Como la de la tiza es caerse. Su esencia es lo que es, claro. Y por lo tanto, lo que determina, digamos, el comportamiento de cada elemento dentro del universo. ¿De acuerdo? Entonces, la naturaleza de las cosas es eso, su esencia, lo que son. ¿Cómo encajan dentro de ese puzzle ordenado que es el cosmos? Estructurado en función de leyes necesarias y universales. ¿De acuerdo? Pues bien, en tal caso, ahora es cuando propiamente podemos hablar de naturaleza. En este sentido. ¿De acuerdo? Y precisamente en este sentido, el objeto principal de las preocupaciones teóricas, por supuesto no el único, pero el principal o el primero, el más frecuente en todo caso, según vamos a ver, de la mayoría de estos individuos que sientan las bases del pensamiento racional, digo, el objeto principal de su estudio es la naturaleza, justamente. Pero claro, para estudiar la naturaleza habrá que estudiar sus leyes. Y para estudiar sus leyes habrá que ver, sospechan ellos, de dónde salen, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Cuál es su principio? O sea, lo que pretenden estos autores buscar es el principio de la naturaleza. ¿Autores refieres? Pues tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, ya lo veremos. Y la palabra principio en griego se dice así. Arjé. Arjé. Se suele escribir así. Por ejemplo, hay multitud de palabras en español que están formadas a partir de esta palabra griega, claro. Arquitectura, arqueología, anarquía. ¿Perdón? He cambiado, sí. ¿En qué momento? A ver, hemos explicado el origen de la filosofía el otro día. Hoy, la filosofía como explicación racional que se pone al mito. Las características de los mitos, que es narrativo, que se rige en función del principio de autoridad, y ahora hemos visto las características de la filosofía, digamos, de la explicación racional, que rompe el principio de autoridad, que todo ser racional puede llegar a su conocimiento, y a través de ese conocimiento, utilizando la explicación de naturaleza racional, digamos, de tipo racional, podemos explicar la naturaleza. ¿Y cómo? Pues buscando el principio. ¿De acuerdo? O sea, Arjé suele traducirse por principio, fundamento. ¿Cuál es el principio de la realidad? Esa es la pregunta, digamos, fundamental que se hacen estos autores. Entonces, lo realmente... Ahora nos detendremos en esto. Pero lo realmente importante es ver cómo lo que se suele denominar el milagro griego, se habla de milagro griego porque es una excepción en mitad de un mundo gobernado por tiranías más o menos teocráticas o mitos. Es una excepción porque es excepcional y porque además dura poco. El caso es que lo que pone en juego el pensamiento, lo que llamamos logos, el pensamiento racional en Grecia, atención, es lo siguiente. Por primera vez, se abre un espacio, una dimensión, un ámbito, como queráis denominarlo, en el cual la procedencia, o las características, o la pertenencia cultural de cada uno no influye nada. Repito. Lo que llamamos milagro griego consiste, milagro en el sentido de que es excepcional, consiste en que por primera vez, gracias al pensamiento racional, se abre la posibilidad de un espacio, de un ámbito, de una dimensión en la que la procedencia cultural no influye para nada. La pertenencia o el origen cultural no influye para nada. ¿De acuerdo? Dicho muy rápidamente y de manera muy elemental, que mientras que el hecho de que Venus nazca de la espuma del mar sea verdad, depende de quién lo diga, el hecho de que 2 más 2 sean 4 o 5 no depende de quién lo diga. Es completamente independiente de las características culturales o la pertenencia cultural de cada uno. Es decir, que se abre un espacio o un ámbito de universalidad. Que es un espacio de libertad, en el sentido más auténtico del término, ¿no? Que es la libertad que da el conocimiento. Es que mientras que uno está indefenso ante la transmisión de mitos que se le imponen por la autoridad, frente al problema matemático, no estamos indefensos, sino que al contrario, podemos comprenderlo por nosotros mismos e incluso, claro, llegado el caso, ponerlo en cuestión. Mientras que yo no puedo poner en cuestión los mitos, que 2 más 2 sean 4 o 5, sí. Y lo puedo poner en cuestión yo, como ser dotado de racionalidad. Por lo tanto, digamos que con este nuevo ámbito descubierto, se traspasan las fronteras. El saber que se está poniendo en juego traspasa las fronteras culturales. Que 2 más 2 sean 4 es igual para un persa, para un egipcio, para un fenicio o para un ateniense. La procedencia cultural es irrelevante. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿O no ha quedado del todo claro? Considero esto absolutamente decisivo para entender todo lo que vendrá después, ¿no? Para entender a los griegos y, por lo tanto, entendernos a nosotros, porque lo queramos o no, cultural, intelectualmente, procedemos de los griegos. Bien, pues entonces, esos autores, que luego veremos en detalle, la aportación que supone, su actividad supone la siguiente aportación. Por primera vez, se trata de, por supuesto, explicar racionalmente la realidad, pero para hacerlo, se aísla el problema para tratar de separarlo de todo lo demás y poder entenderlo en su carácter específico. Es decir, la realidad, tal y como la presentan los poetas, los profetas, la tradición, es toda una cosa confusa. Precisamente, la manera de enfrentarse, de construir un discurso que sea distinto, que escape a esa confusión, es el de separar, clasificar, digamos, acotar, aislar los distintos problemas que en el discurso de los poetas están todos mezclados, todos confundidos. Una cosa que será una constante, como trataré de mostraros, es que la verdadera labor, al menos la primera labor del filósofo, ha de ser precisar los términos que se utilizan a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque el lenguaje coloquial no es nada más que la reproducción de los mitos. Como digo, el lenguaje coloquial no define los términos que usa, entonces lo confunde todo, no clasifica, no discrimina. Se suele decir que la filosofía es un saber crítico, ¿no? Lo primero que aparece, una de las cosas primeras que aparece en vuestro libro, el primero, es la filosofía es un saber crítico. Ya, pero ¿eso qué quiere decir? Creo que ya puse el ejemplo, con lo cual me perdonáis, para el que no lo haya oído. La palabra crítica viene de cribar, tiene la misma raíz, vamos. Y cribar significa, cuando las pelis del oeste aparecen los buscadores de oro, lo que están escribando, cuando con la red está el filtro este que utilizan para buscar las pepitas de oro, lo que hacen es precisamente separar la arena del río de las pepitas que se quedan. Bueno, pues exactamente lo que significa originalmente es eso. Separar lo que es de distinta densidad. Separar lo que es de distinta naturaleza. O sea, lo que es un engaño y lo que es políticamente una fuente de influencia y por lo tanto de poder y por lo tanto de sumisión es que el discurso esté compuesto por una completa confusión de palabras que significa una vez unas cosas y otra vez otras. Ejemplos contemporáneos tenemos a patadas, ¿no? Los políticos hoy día están acostumbrados a utilizar términos sin definir. Y en el peor de los casos, a utilizar términos una vez con un sentido y otra vez con su opuesto. Y todo vale. Bueno, pues la labor del filósofo, pero claro, aquí filósofo no quiere decir un tío que tiene una carrera. O sea, la labor de la persona racional que simplemente no quiere dejarse engañar, tan sencillo como eso, es la de precisar qué significa cada palabra. Porque si tú precisas y defines qué significa cada palabra que usas, pues ya no la vas a poder usar en otro sentido. Y ya no podrás engañarme. Tan sencillo como eso. Pues la filosofía es eso, no dejarse engañar. La crítica es eso, no dejarse engañar. Separar y clasificar lo que está todo mezclado. Bueno, pues por primera vez estos autores separan el problema de la G o el problema de la naturaleza, separándolo de todo lo demás. Abro un paréntesis, porque yo creo que permite verlo más claro. Me tengo que referir a Platón, pero luego lo veremos en detalle. Pero es solo para ver si lo conseguimos ver más claro. Dice Platón. Vamos, la fórmula es así de sencilla, por simplificar. Ni todo está conectado con todo, ni nada está relacionado con nada. La realidad, hay cosas que están relacionadas entre sí y otras que no. Si uno supone que todo está relacionado con todo, es una completa confusión. Si uno supone que nada está relacionado con nada, no puede haber conocimiento, porque el conocimiento es relacionar cosas. Causa-efecto, vamos. Si hace calor, un cuerpo se dilata y ya estoy estableciendo una conexión. Con lo cual, la confusión habitual de los poetas es eso, que todo está conectado con todo. Hasta el punto de que el movimiento de los astros influye en que tu novia te deje o te quiera. ¿Por qué? Porque no se separa, no se discrimina. Es como si uno va al médico porque le ha salido un sarpullido en la piel. Y el médico le dice, tu tatarabuelo, yo qué sé, no, ni siquiera tu tatarabuelo, es que no te has dado cuenta de que Mercurio se acaba de alinear con Marte. Pero, ¿qué tendrá que ver? Un médico va a decir eso. Pues no, porque Mercurio con Marte en este caso no tiene conexión con tu sarpullido de la piel. Porque si lo tuviera, ¿dónde cortaríamos la cadena causal? Se extendería hasta el infinito y no explicaríamos nada. Bueno, pues eso es lo que hace el discurso confuso de la poesía. Que todo parece estar conectado con todo. Entonces ahí no puede haber conocimiento. Precisamente, la labor del filósofo o del científico es separar hasta dónde llega la conexión de este ámbito explicativo de la realidad y hasta dónde no. El médico te dice, no me cuentes si Mercurio está alineado con Marte o no, porque eso como médico no me interesa. Me interesa qué has comido, por ejemplo. Entonces lo que hace el médico es acotar el ámbito de la realidad en el que puede haber conexión entre los fenómenos que se estudian. Pues claro, lo que hacen estos autores, como digo, es eso precisamente. Aislar el problema en su carácter específico, tratando de evitar esa confusión en la que todo está mezclado con todo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Sí, pero al principio eso... bien. Claro, bien. Entonces, la cuestión es, una de las preguntas que se hacen estos autores, vamos a ver. Y claro, lo realmente interesante del pensamiento racional, en particular de la filosofía, es la manera de plantear preguntas. O las preguntas que se plantean. Digamos que es lo importante en el sentido de que es lo útil, ¿no? Lo fértil, lo que produce avance en el conocimiento. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque en el discurso narrativo no hay preguntas que hacer, como ya hemos visto antes. Entonces, precisamente, la filosofía o el pensamiento científico que se enfrenta a la realidad, que formula preguntas. Preguntas que habrán de ser respondidas, pero que ya veremos, nunca podrán ser respondidas definitivamente. Claro, por decirlo con sinceridad, y en fin, para que todo el mundo sepa qué atenerse, es que es mucho más cómodo, mucho más sencillo y es mucho mejor, vamos, es mucho mejor vivir en el mundo de los mitos, en el mundo de los mitos, que es donde vivimos todos habitualmente. ¿De los mitos? Claro, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los mitos, las creencias, sean del tipo que sean, te ofrecen una respuesta a todo. ¿Qué necesidad tiene un comerciante fenicio o un campesino griego? ¿Qué necesidad tiene de ponerse a pensar cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el principio del universo? Si las creencias le dan respuestas a todo y tiene trabajo que hacer como para andarse preocupando de esas cosas. Él lo tiene todo, individualmente no necesita nada que no le ofrezcan los dioses, los mitos. A nivel individual, claro. Claro, si no se hubiera producido ese salto, pues estaríamos en la edad de piedra todavía. Pero a título individual, ¿qué necesidad tiene, como digo, un comerciante cartaginés de ponerse a preguntarse esas cosas? Pues no necesita para nada. Tiene sus dioses que le dan respuesta a todas sus interrogantes, ya cerradas, que además son seguras, claro, porque no van a temblar, no van a resquebrajarse, están ahí bien sólidas, dando sentido a mi vida, como para ponerse a plantear que un tipo de explicación que excluya la descripción mítica. Pues no tiene... ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien va buscando respuestas o un sentido a la vida, desde luego que no la busque en la filosofía, porque la filosofía tiene como función precisamente todo lo contrario: destruir virtualmente, digamos, dialécticamente, destruir las creencias. Un ejemplo... En cierta tradición hindú se suele hablar de que el mundo está sostenido por los hombros de un elefante, que el elefante está a su vez sostenido, creo que por una tortuga. Y eso es una creencia que da sentido a toda una cultura. Pues, ¿qué tendría que preguntar? ¿Qué preguntaría el pensamiento racional? Coño, ¿y la tortuga quién la sujeta? Tan sencillo como eso. Entonces, solo con esa pregunta ya el mundo se cae. Se cae virtualmente, claro, porque el que realmente cree en eso, le importa tres narices que alguien le pregunte con qué se sujeta la tortuga, qué más da. El caso es que se sujeta. Y mi vida tiene sentido. Mi cultura está sólidamente sostenida. La filosofía precisamente viene a hacer temblar los cimientos de ese universo, en el que todo está explicado y todo está cerrado, y todo tiene sentido. Por lo tanto, la pregunta sobre el arjé, sobre el principio, es justamente esa. ¿Cuál es el principio? Un principio, pero un principio que podamos entender racionalmente, porque un hindú puede tragárselo de la tortuga, pero a lo mejor el persa no. ¿Se entiende? Un principio que sea racional y por tanto pueda entenderse por todo ser dotado de racionalidad. Y un principio, no tanto el origen en sentido cronológico, porque esto es otro problema, sino un origen en el sentido físico, vamos, en el sentido arqueológico. Por ejemplo, si nosotros preguntamos cuál es el principio, es decir, el fundamento, no sé si puse este ejemplo aquí, del cuerpo humano, en sentido anatómico, o sea, que es lo que me tiene a mí de pie, sin lo cual mi piel y mis tejidos y mis órganos se desparramarían por el suelo. El esqueleto, pero es que el esqueleto nace primero y luego el resto del cuerpo. Nace a la vez y crecen a la vez. Pero el principio anatómico es el esqueleto, que es el que me sostiene en pie. Pues digamos que sería algo parecido. Hay principios que no lo son en el sentido temporal o cronológico del término, sino en el sentido ontológico o físico del término. Entonces, de lo que se trata es de buscar ese principio que explique la realidad, que explique la naturaleza. Esta es la cuestión. Y eso ya es un tipo de interrogante que... ¿Cuál es el principio de la realidad? Es un tipo de interrogante que ya el mito no puede responder. Esta es la idea. Y cumpliendo con mi promesa, cosa que no suelo hacer, ni la de hacer promesas ni la de cumplirlas, por cierto, pues en la primera unidad está explicado. Eso sí, dudas o preguntas. ¿Del? Sí. ¿Hay? Dos tipos, porque has dicho no hay un principio. Hay un principio en el ojo. Sí, pero no cronológico. Claro. Bueno, ya veremos que esto... Y esto es un problema, esto es una cuestión muy importante que veremos luego, por ejemplo, en Platón, sobre todo en Aristóteles. Pero vamos, la idea es un principio que, digamos, no tiene por qué ser cronológico, ¿eh? Porque de hecho para la mayor parte de los pensadores griegos el mundo es eterno, con lo cual no tiene un principio en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea que el principio no es necesariamente temporal. Es un principio en el sentido de cimiento. Es que la palabra arquitectura quiere decir eso, la técnica de los cimientos, claro, de las estructuras, pues a eso es lo que se está refiriendo. Entonces la cuestión es separar lo que no es, lo que no nos sirve para buscar el principio, por tanto aislar ese problema específicamente, para salvarlo de la confusión que el discurso habitual, común, vulgar o poético, lleva implícito. Esa sería la cuestión. Entonces, para ver esto bien, con claridad, mañana, o el próximo día, pues empezaremos con Tales de Mileto y a ver qué dice él acerca de la pregunta por el principio del universo.